tanto siempre es poco. Me extraña seducción, me abraza el corazón y el alma. Qué forma de querer que tengo con tu piel, salvajemente rara. Amándote después de ti no hay nada, no hay nada. Queriéndote tan y tan amante. Amándote antes de ti la nada, no hay nada. Soñándote, soñándote, amándote. Por hecho que no me escapo, a que otros brazos fuiste a soñar. Entre los tuyos tengo todo. Extraña seducción, me abraza el corazón y el alma. Qué forma de querer que tengo con tu piel, salvajemente rara. Amándote después de ti no hay nada, no hay nada. Queriéndote nada.